La gira por localidades del conjunto artístico Wang Jiesan se desarrolló con gran concurrencia en la ciudad Songnim de la provincia Huang'e del Norte, del día 18 al 20. Vio la función el personal del complejo siderúrgico Huang'e, que registra éxitos alentadores en la fabricación de los materiales de hierro y acero.